flotando y vamos a seguir tratando de desenmarañar de nuestros corazones esta esperanza loca, esta esperanza de pájaro, esta esperanza de navegantes sobre las bravías aguas que nos toca atravesar en este tiempo de derechas. Así que buenas tardes, saludos a las chicas que nos están escuchando, a todas, principalmente a nuestras amigas. Estamos hoy, como todos los miércoles, cuando decidimos subirnos a este barco, nos impulsan a veces palabras, y el impulso esta vez será eléctrico, el impulso será electricidad, será un electroshock que mueva el barco, el barquito que vaya por cualquier lado. Vamos a estar buscando en las palabras, en la música, cosas que nos ilustren a nosotros, que nos hagan sentir este impulso eléctrico, este movimiento que nos da. ¿Escuchamos la primera canción? cruza de madre y dragón.

just a little while. You see, I gotta go out in this car with these people and get fucked up. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Yeah. sea la vida. Flota. Aquí en esta tarde de miércoles en la siesta. Así es, seguimos transcurriendo aquí en la 87.7 Radio Voces. Bien, en este barco número 3, moviendo el tiempo, quiero mandar un saludo especial a quienes nos hacen llegar sus eléctricos mensajes de aliento, especialmente a nuestras amigas a Mariam Caracuni, al gringo también que nos está escuchando. También un poco emparentado con mi familia de la caverna, y como así también a la Pacha también, que nos ha enviado saludos. Seguramente algunas otras familias con la INE nos están haciendo el aguante, así que nada, decir simplemente también de que nosotros desde el primer barco, cuando hicimos la manufactura de este ciclo, pensamos en el concepto de compartir canciones, y lo que tiene que ver principalmente con compartir canciones. En este caso hemos compartido un bloque de blues que, bueno, Alberta va a pasar a comentarles quiénes son estos grandes músicos quienes nos han deleitado en el bloque de blues. Primero, como decía ahí mi compañero, una revelación. Extraído un fragmentito de una película, Black Snake Moan es el tema que toca el actor Samuel L. Jackson en su guitarra y recita. Luego escuchamos a The Doors con Five for Ones, y al final el blues de Moody Waters, Manish Boy. Este ha sido un poco el bloque que hemos armado para la segunda parte de este viaje, y ahora vamos a seguir navegando, pero mientras tanto vamos a ir a una pequeña pausa musical. Enseguida regresamos con más Barco de Papel. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces 87.7. Es tarde, pero aún no tengo ganas de dormir. Vengo de andar y de andar bajo el pueblo entulado de la noche. Estuve con vos, puro. Nos juntamos incidentalmente y decidimos irnos por ahí vagando y divagando. Platicamos largo, de ayer, de hoy y de mañana, como dos viejos amigos que hace mucho que no se ven. Biblioteca Popular Darío Santillán. Nos encontramos en Colombia el 2364 en el barrio Vial. Creciente. Contra la corriente. Radio Voces.

rasante, empalabrado, cobarde, valiente, barco de papel, barco de papel. El viaje. Contemplé tu soledad, estaba callado, estaba nublado, resbalaban las gotas tensas. Aquel día que me fui, quería enterrarme, sintiéndome. besándote. Eso me tranquiliza y no te imaginas cuánto bien me hacen tus caricias en este viaje campo. Adentro una estampida de luciérnagas nos atrapa. Ya me siento mejor, mucho mejor. Se hizo tarde, es hora de que vuelvas a casa. Duermo abrazándote y eso me tranquiliza. Y no te imaginas cuánto bien me hacen tus caricias en este viaje campo. Adentro una estampida de luciérnagas nos atrapa. Y ya me siento mejor, mucho mejor. Se hizo tarde, es hora de que vuelvas a casa. El retorno. Para empujar la carreta de los días por llegar. Continuamos en este barco de papel, escuchando buena música y seleccionada también alguna por nuestras amigas, nuestros amigos, que nos van tirando impresiones musicales, que nos van diciendo algunas cosas que les gustaría escuchar. Y también, además, nos están escuchando en este momento del otro lado. Le quiero mandar un beso enorme a Emilia, que nos está escuchando y nos manda mensajes. Algunas canciones también irán para ella. Y las que hemos estado escuchando, hemos escuchado primero Run Run Se Fue Para el Norte, en la versión de Liliana Herrero. Después a Lisandro Aristi Muño con Perdón. Y al final escuchamos Vuelvas a Casa de Coafer. Vas a llorar las visiones recogidas en el mar. Vamos a seguir en este barco de papel y vamos a seguir escuchando música. Cualquier cosa que quieran escuchar, nos hacen un llamado, nos mandan un mensaje y ponemos esa música. Vamos a una pequeña pausa y continuamos. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz.

parecido, te lo puedo responder con lo que me mandó Pachuli. Me envió lo de Porsche. Número uno, toda cosa existe por el vacío que la rodea. Y dos, herido el corazón es crearlo. Bah, me dice, eso es poesía. Qué sé yo, le digo. La analogía de los chinos está buena también. La del paquete que se desenvuelve y se vuelve a empaquetar. Hablando, por supuesto, en términos de Big Bang y de Bing Crush, le digo. Alberto me mira y dice, te repito la pregunta, ¿me querés decir sobre qué superficie nos vamos a desenvolver si solo es vacío? Le digo, yo te hablo del Big Bang y vos me hablas de economía política. Ella me mira sorprendida. Radio Voces FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 1964, Radio Dial. Porque sin voz no hay voces. Radio Voces 87.7 MHz. Sin voz no hay Radio Voces. Lo importante ahora era hablar de los pensamientos a la antigua, de boca en boca. ¿Por qué? Me dice. ¿Por qué va a ser? Le digo, ¿no ves que hace cuánto que viene jodiendo con la fotito y la escucha telefónica y los extraños? extraños rápagos en las marchas, muy sospechosos, que los miran y miran para otro lado, macabros. También los sicarios de la Monsanto son pelados como Hitman y andan en autos negros como el transportador, pero malos, ¿entendés? Me dice, esos pelados nadie sabe de dónde vienen. Ahora, ¿vos me querés decir qué hacemos caminando sobre las cabezas de los otros? Ir a comer, amiga, le digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Pero por qué vamos caminando por encima de los otros? Me dice, le digo, porque la turba ha ocupado las calles y no hay lugar para caminar, mucha gente. Alberto me mira extrañada y arriesga, ¿toca el indio? La miro con enojo y le digo, no, Ulises toca. Y estos de acá abajo no se inmutan si vamos por encima de ellos, tranqui panqui. Fíjate, son más terroríficos que los zombies de la guerra mundial Z. Me mira sobrada, me dice, no seas sádico con las analogías. Le digo, pero si mira, date cuenta, 10 veces más triste. Al menos en la guerra mundial Z los zombies no tienen conciencia, o sea, no sienten nada. Eso sí, esto sí, sienten. Si no, mira con qué pasión gritan, quiero retruco. Mira ahí en la ronda lanzando bujito de oro. Y mira, me pregunto si algún proceso químico inducido por el gobierno, claro, no habrá inoculado un dispositivo que bloquea la capacidad del libre albedrío de las masas. Me dice, estás loco. Alberta me mira cada vez más enojada. Me dice, es la cultura, imbécil. Y no me vas a decir nada de la charla porque ahí sí que te arrebato. Asunto cerrado, le digo. Y saltamos a la vereda. magnitud de los procesos electroquímicos? Yo le digo que claro, hay malbones, magnolias, margaritas, flor de lis, orquídeas. Baobabs, me dice, con cara de principito. Le digo, preferiría que a las rosas no las nombres, porque tenés cara de principito, y esa rosa de él era así como muy capitalista, no sé, no me cae bien. Me dice, bueno, si vamos a eso, el mismo gringuito era propietario de un planeta, aunque fuera pequeño. Sí, cierto, le digo. Y para cambiar de tema, parece, ella me señala una paloma parada en un cable de alto voltaje. Me pregunta, ¿por qué nunca les agarra de corriente? Le digo, me supongo que es porque tocan un solo cable por vez. Ahora, si tuviesen suficiente apertura en las patas, seguro se sentirían tentadas a cometer el error fatal de probar a ver qué pasa si tocan los dos a un tiempo. Pero el del medio no es neutro, me dice. Le digo, no sé, eso habría que preguntarle al Pela. ¿Y qué pasa si llueva?, me dice. Vuela, le digo, y ella se queda mirando esa paloma despeinada, como reflexionando algo muy profundo. Le digo, eso seguro que viene de abajo, por eso está así desgreñada. Ella me mira, parece no haber oído eso último que yo le digo. Me dice, ¿qué me decís de los recuerdos? ¿Qué los hace persistir? ¿Por qué algunos seres se nos quedan dentro, en los sueños, ahí viviendo en nosotros? ¿De qué están hechos si no son materiales? De electricidad, le digo. No es que la sinapsis, la conexión de las neuronas, es como provocada por pequeñas descargas eléctricas. Sí, me dice. Entonces todo lo que concierne a los sentimientos surge de un proceso eléctrico, no hay otra, concluyo. Me mira azorada de nuevo. Me dice, entonces el amor también, como un gran descubrimiento. Sí, le digo, con bronca, porque bronca me da que todo sea eléctrico. Thank you. El retorno. Continuamos en este barco de papel. Ya van a ser las 5 menos 20. Hemos estado escuchando palabras, música que nos han compartido. Y vamos a seguir. Todavía nos quedan un poco más de material. Así es, vamos a seguir compartiendo canciones un poco especialmente con amigas y los amigos, porque me parece una canción muy bella y que realmente nos enfrenta así un poco nuestro espejo así de la realidad de este fin o de este comienzo. Es una canción que Gustavo compuso para un juego de PlayStation que se trata de los zombies y del final del mundo. Así que un gusto haber compartido esta canción con ustedes. También quería mandarle a un hermano, un amigo también de la caverna, el mismo apellido mío, y recordar que en una ocasión, estando no muy lejos, pero tampoco muy cerca, distante unos 600 kilómetros en otra montaña, sorprendí a mi amigo una vez queriendo torcer el destino y con un pulso revolucionario armando una máquina a la que él llama HEC, que es el generador de energía continua. Esto lo intentó realizar semejante invento que generaría energía para las clases populares, digamos, gratis a nivel de acceso para todo el planeta, una especie de salvador del mundo. Los materiales con que contaban eran masa de pan, una botella que había cortado con una tijera y el motorcito de un grabador de esos que venían antes, que era para movían en la casetera, digamos. Y al yo interpelarle y decirle a mi amigo que era casi imposible que encontrara la ecuación rompiendo, o sea, utilizando estos imanes que él creía que iban a mover al generador, a la hélice que era de botella, ¿cómo iba a hacer para encontrar la ecuación justa de que un imán empujara y el otro volviera a empujar esa hélice en los tamaños de esos imanes rotos azarosamente? Sin embargo, él siguió tratando de inventarlo en el medio de esa desgracia, en ese campo de concentración donde nos encontramos también escuchando algunas músicas que nos salvaban. Y ahora me manda mensajes recriminándome que yo era un denostador del HEC y reclamándome de que ahora veía energía eléctrica en tantas dimensiones. Así que le mando un abrazo y le digo que ahora creo en las posibilidades de su generador de energía continua. Eso quería decir nada más. Bien, y completamos el bloque con otras dos canciones, una de José González que se llama Slow Moves y la otra era al final Agaetis Birgium, algo así será en islandés, de la banda Sigurros. Nosotros vamos a ir a la última pausa de este barco, esta última encallada, y volvemos en un ratito más.

extraño, absurdo, sin rumbo, rasante, empalabrado, cobarde y valiente, barco de papel, barco de papel. El viaje es el retorno. Bien, y vamos llegando ya al final de este viaje que hemos emprendido el día de hoy. Ya estamos llegando al final de este barco de papel. Así es, en esta ocasión vamos a dar gracias nuevamente a todos quienes nos han acompañado. Y bueno, como siempre digo, nada de chichosos paralizantes, las cosas para flotar, así que buenas tardes. Y bien, tenemos también que agradecer a quien nos ha estado produciendo el día de la fecha, nuestra gran amiga, hermana, la niña de Elfa, y bueno, también por supuesto a Alberta, muchas gracias por de nuevo conectarme al mundo desde la caverna, y saludos. Agradecemos a todos y a todas los que nos están escuchando y que nos mandan mensajes de aliento, la mayoría, y también nos gusta poder llegar de esta manera. Esta manera es la que nos sale, a través de la música y a través de las palabras. Nos vamos a encontrar. Esto ha sido Barco de Papel, Camus, quienes hablan desde la caverna, y nuestra nueva tripulante aquí del barco, la niña del Fácil. No se olviden de escucharnos. Se repite este programa para los que no están a la siesta, atentos, no se suben al barco a la siesta, sino son más bien nocturnos, así que a las 10 de la noche todos los miércoles pueden volver a escuchar este Barco de Papel. Ahora sí, ahora sí, nos vemos, y ahora sí nos despedimos hasta el próximo miércoles.